La mañana sobre ruedas. El magazine que más te entretiene de la FLM Radio. Hola, buenos días desde la FLM Radio. Aquí estamos un jueves más, en esta salita nuestra, asados de calor para variar. Y pues acabamos de terminar la semana friki, que ayer terminó con la maravillosa visita de la Legión 501, que nos quedó a todos boquiabiertos. Y vamos a retomar la rutina de esta radio nuestra, haciendo un magazine más de la mañana sobre ruedas. Hoy traemos a nuevos colaboradores que van a inaugurar esta segunda temporada, podemos llamarle, del magazine. Os vamos a presentar, tenemos a Miguel Letón. Buenos días, Miguel. Buenos días, Esther. A Ángel Velázquez, buenos días. Buenos días. Carlos. Buen día, Esther, buenos días. Buenos días. Carlos no tiene apellido. Carlos San Blas. Ah, bien. Sí, perdón. Y Gonzalo Chinchilla. Exacto, el mismo, buenos días. Que le he quitado el micro, ahora en un ratito escucharemos su maravillosa voz. Bueno, pues venimos cargados de curiosidades. Traemos unas secciones muy interesantes. Y a ver, ¿quién se anima a empezar? A ver, venga. ¿Quién da más? ¿Qué secciones tenéis preparadas por ahí? Bueno, yo, como estabas hablando de calor, si quieres empiezo yo, porque yo me he estado preparando un tema que yo creo que es interesante en estos días que todavía tenemos frío en la calle, pero cuando sale el sol hace calor y hay unos asuntos importantes sobre calefacciones que deberíamos conocer. Pues venga, vamos contigo entonces. Muy bien. Bueno, pues como decíamos, estamos en pleno invierno, en el duro invierno, y en estos días es muy importante saber qué tipo de calefacción tenemos que usar en nuestras viviendas y qué manera podemos aprovechar bien y mejor todos los recursos energéticos que tenemos a nuestra disposición. Vale, entonces, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de vivienda vamos a acondicionar, vamos a querer calentar. No es lo mismo una vivienda rural que una vivienda urbana. No es lo mismo si en una vivienda nos llega el gas ciudad o el gas natural, si lo tenemos accesible o no. Si tenemos disponibilidad de bombonas de butano que nos las repartan o no. Entonces, eso es evidentemente el primer condicionante. Bien, supongamos, una cosa básica es electricidad. Yo creo que la electricidad nos llega a todos los lados, ¿no? Entonces, uno de los primeros sistemas, que es más o menos moderno, pero se está considerando últimamente como muy eficaz, es el de las bombas de calor. Las bombas de calor son estos aparatos que cuelgan de las paredes y que suministran al interior de la vivienda aire caliente e incluso, también más importante, es más, se monta más por ese tipo de cosas, suministra frío en el verano. Una bomba de calor nos suministrará tanto frío como calor. Estos aparatos funcionan igual que lo hacen los frigoríficos, o sea, es un gas que se convierte en líquido, unos procesos físicos, no vamos a entrar en ellos, pero son realmente eficientes energéticamente. O sea, en ese sentido, últimamente los modernos son una maravilla y son muy recomendables. Pero nos sirven para todos los casos. A ver, son muy recomendables para sitios en los que no hay un frío extremo. Si hay un frío extremo, tiene el inconveniente que externamente se pueden congelar. Se pueden congelar y entonces nos bloquean totalmente el suministro de calor al interior. Entonces, tenerlo en cuenta, si vais a coger un sistema de estos, que no sea un tiempo extremadamente frío. Un sitio como Madrid, donde estamos, es un sitio ideal para usarlo, ¿no? Luego, hay que tener en cuenta que realmente te calientan una habitación. Entonces, esto sirve para, o bien, sitios muy abiertos, habitaciones más o menos grandes, puedes calentarla, porque es costoso montar un sistema de estos para una habitación pequeña. Tener en cuenta estas cosas. Entonces, si tu casa es más o menos amplia, habitaciones amplias, puedes poner uno o dos o las habitaciones que más usas. Ventajas también: calienta muy rápido, enfría muy rápido y no mantiene el calor. Creo que me estoy pasando por lo que me estáis diciendo. Bueno, hay otros sistemas que os puedo recomendar otro día para dar paso a mis compañeros. Venga, ¿quién se anima con su siguiente tema? Bueno, si te parece, ya que has comenzado con un tema relacionado con la ciencia, otro pues que tiene cierta similitud, pero sobre la cual la evidencia científica todavía no se ha pronunciado. Se trata de una nueva, digamos, enfermedad social llamada hipersensibilidad electromagnética. Entonces, pues bien, estamos en la época de la alta tecnología y todos tenemos pues teléfonos móviles, ordenadores, internet, etcétera, etcétera. Y se da una proliferación de antenas, de repetidores, tanto de señales de móviles como de wifi y de telefonía en las proximidades de los centros urbanos. Pues bien, hay una creencia generalizada de que esta concentración de ondas puede producir daños en la salud de las personas. Hay una, la prensa más sensacionalista amarilla, pues habla de casos frecuentes localizados en zonas próximas a estas antenas de repetición. Y también se han dado algunos casos en países de nuestro entorno, como en Francia, donde ha habido ya sentencias de tribunales en concreto que han condenado a compañías a indemnizar a los afectados. Sin embargo, frente a esto hay que decir que no hay una evidencia científica que lo justifique. Los estudios científicos, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de empresas autónomas, dicen todo lo contrario. La peligrosidad de las ondas electromagnéticas no está en la densidad, o sea, en la cuantía con que nos bombardean en ciertas zonas localizadas, sino en la frecuencia. En la frecuencia. Y la ciencia lo que nos dice es que la frecuencia de estas ondas de repetición de medios de comunicación son inferiores en más de un millón. En más de un millón de partes a las ondas de radiofrecuencia. Por lo tanto, no hay evidencia científica y llegan a la conclusión estos estudios de que se trata más bien de una enfermedad de carácter social o psicológica, de un trastorno o de una fobia, que de una realidad que haya sido demostrado por la ciencia. Uh-huh. Con lo cual, podemos descartar esta opción y aceptar más pacíficamente estos modernos medios de comunicación. Bueno, interesante. Bien, y ahora después de este tema científico, ¿por qué no pasamos a algo más, digamos, popular o distendido? Bueno, pues yo, si queréis, os voy a plantear algo que es la alimentación. Entonces, os voy a plantear unas razones para plantearse comer insectos. Entonces, veréis que esto es un tema tabú, que la ingesta de insectos, como lo tenemos como un animal peligroso. Ya en la antigüedad, parece que en las pinturas de Altamira, pues existían imágenes de paneles de insectos y existen imágenes de que se comían larvas, piojos, chinches, etc. Entonces, en la mayor parte del planeta hay que pensar que los insectos sí que se consumen de forma habitual. Por ejemplo, en Asia o en Latinoamérica. En Europa, por ejemplo, es muy difícil ver la ingesta de insectos. Pero ya os digo que hay otras zonas del planeta donde es bastante habitual. Por ejemplo, Bangkok, China, etc. Se comen las arañas, las cucarachas, escalopendras, etc. También os voy a decir que algunos de los alimentos que estamos comiendo habitualmente, como los cereales, pues se comen con insectos, que se, al moler el cereal, se mueven también estos pequeños insectos que crean la masa. Y una cosa muy importante, pues el insecto, al contrario que la carne de vacuno, por ejemplo, pues no tiene agua en su organismo. Entonces esto pues permite que tengamos más calidad de proteínas en esta ingesta de estos alimentos. Y también rinden hasta 4 veces más que la carne de ganado. O sea, 1 kilo de insectos serían como comer 40 kilos de carne a nivel de proteínas. Y bueno, ya os voy a pasar a Ángel para que nos va a hablar de otro tema también muy interesante. Pues efectivamente es un tema muy interesante y que nos preocupa más a los hombres, pues se trata de la alopecia, que es más característica en los hombres y sobre todo en la raza caucásica que la nuestra, la europea. Parece ser que tiene una causa genética que está relacionada con la testosterona cuando se transforma, atención a la palabra, en dihidrotestosterona, que lo que hace es provocar la atrofia de los folículos del cuero cabelludo. Hay que decir que es un proceso normal, porque a todo el mundo se nos cae el pelo, pero que sí que puede tener ese componente de no enfermedad, sino pues algo que se va a producir a lo largo de la vida, que entonces se llamaría alopecia androgénica. Bien, tenemos un promedio de 100.000 pelos en la cabeza que se renuevan regularmente, están entre 2 y 6 años en la cabeza. Diariamente se nos caen entre 50 y 100 pelos y no es que dejen de crecer, sino cuando se hace viejo realmente termina su crecimiento y luego después ya se cae. Bien, para remediar esto pues hay algunas cosas que funcionan y otras que no. Entre lo que sí funciona son dos medicamentos que se llaman la finasterida y el monoxidil, pero el problema es que puede tener graves efectos secundarios como puede ser la impotencia o paradójicamente que se caiga el pelo. Y luego hay el tratamiento quirúrgico, que se trasplanta una tira de cabello para, bueno, pues cuando los folículos están activos, pues se supone que van a seguir creciendo y se hace microinjerto de folículos activos. Es eficaz, son dos métodos, el trasplante y los microinjertos, pero son muy caros. Y ahora vamos a lo que quizás sea más interesante, que es lo que no funciona. Primera cosa que no funciona, hinchar de vitaminas. Se supone que cuando nos falta la biotina, la vitamina B7, pues se cae el cabello, pero bueno, no tomar un complejo multivitamínico no ayuda para nada. No lavarse el pelo, pues tampoco ayuda. Al revés, lo que hace es, como se bloquean los conductos, es que no se realmente el pelo no crezca por la seborrea que se crea en el cabello. Evita el secador, rizadores y onduladores, que tampoco hay evidencia científica de que esto sea malo para el pelo. Cortarse el pelo, rapas al cero, pues esto no es como una planta que luego crece a la siguiente temporada más fuerte. Otra tontería totalmente sin ningún sustento. Evita comer extensión, tampoco vale para nada. Ah, el famoso champú para caballos no vale absolutamente para nada. Tiene biotina, pero es una estafa y en parte puede agredir al cabello. Sacar un supermercado, eso ha estado para humanos, pero tampoco, es una estafa. Como lo es practicar la abstinencia sexual de los hombres, bueno, se supone que está relacionado con la producción de testosterona y demás, hacerse tratamiento de láser, ozonoterapia, pues tampoco vale para nada. Muy bien, muy interesante. Bien. Que no tenemos solución, ¿no? Los que estamos medio calvos ya. No, eso es algo totalmente genético y no hay solución. Cuando se te cae el cabello, poquita, hay alguna solución, pero tiene peor el remedio que la enfermedad. Efectivamente, sí. Bueno, pues hasta aquí les dejamos. Esto ha sido el programa por hoy. Esperamos que les haya resultado de su interés. Ya ven que hemos aprendido a cómo ahorrar para calentar la casa, que las ondas de las antenas parece que no son tan malas como dicen, o al menos no hay estudios que lo evidencien, que los insectos se van a convertir en un manjar lleno de proteínas, y que lo de la caída del cabello no nos queda más que resignarnos y aceptarlo, porque o tienes un montón de pasta o si no, calvo te quedas. Y desde aquí, desde la FLM, nos despedimos ya, que estos chicos se quieren ir a casa a comer y ya es la hora. Así es que bueno, muchas gracias a todos por haber colaborado. Gracias. Hasta el próximo día. Adiós. Adiós.